gran posición. Pero yo estoy muy contento porque yo tengo sabor. Llave, yo sí tengo la llave. Llave, yo sí tengo la llave. Yo no poseo riquezas y no busco admiración. Señor, pero yo soy un cantante y en eso soy el mejor.